Que te calles. Juanma y sus amigotes quieren que Radio Almaina no emita más. Que te calles. Radio Almaina no se calla. Le hemos montado un contencioso administrativo a la Junta para conseguir la licencia que nos niega por falsos motivos. El sábado 16 de diciembre presentaremos la campaña Radio Almaina no se calla, con un acto público en la biblioteca Hermanos Quero, Acera del Triunfo número 27, Granada. A mediodía daremos una rueda de prensa y a partir de las 12:30 comenzará el programa especial Radio Almaina no se calla. Programa especial con todo el plantel de la radio y sus programas. Información para colaborar con el GoFundMe para pagar los gastos legales del juicio. Música, bebidas y tapa, info y nuevo merchandising de la campaña hasta las 5 de la tarde en la biblioteca de los Hermanos Quero. Participa y colabora con Radio Almaina 88.5 de la FM granaína. radioalmaina.org. Este caso puede crear un precedente favorable a otras radios libres y comunitarias. Este juicio lo vamos a ganar. Radio Almaina no se calla. Radio Almaina no se calla. No se calla. No se calla. No se calla. No se calla. No se calla. No se calla. No se calla. No se calla. No se calla. No se calla.